En la historia del liderazgo, Faraón, Nabucodonosor, Alejandro, Julio César, Napoleón y Hitler, todos ellos veían el liderazgo en lo que tenía que ver con poder y autoridad sobre los demás. Fue de esa manera que el mundo siempre trató las personas con poder. Pero no será así, dijo Jesús en relación a sus discípulos, porque el mayor entre vosotros sea como el menor. Y el que dirige como el que sirve. Esto está en Lucas 22, 26. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que el discipulado que nosotros debemos exclusivamente a la presencia de Cristo en nuestro corazón hace ciertas exigencias imperativas. No es permitida ninguna competición y ningún sustituto. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión. Seguir a Jesús en la vida diaria es el título de la lección número 10. Ya estamos en la lección 10. Y qué lindo, qué maravilla poder estudiar la vida de Jesús de diversas perspectivas según Lucas. Y para estudiar y para poder comentar esta lección está una vez más con nosotros el pastor Gluder Quispe, quien es el coordinador del curso de posgrado en teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido. Muchas gracias. Es una alegría estar nuevamente aquí con ustedes. Vamos a hablar acerca del peligro del fariseísmo y también sobre las características del verdadero seguidor. Y para esto vamos a pedir a Dios su bendición con una oración. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor, porque tú nos das los pasos que debemos de tomar para seguir a tu Hijo. Que al abrir tu palabra puedas clarificar nuestras mentes y entenderla mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La mayoría de personas están más preocupadas en lo que las personas pueden hacer y no en lo que realmente Dios puede hacer. Y es por eso que la Biblia comienza hablando un poco sobre el temor de lo que los seres humanos te pueden hacer y no se preocupan de lo que Dios realmente quiere hacer, no solo en relación al juicio, sino en favor de nosotros, ¿no? Es interesante, la lección anterior, la semana pasada, hemos estudiado que cuán importante él es el hacer, pero no solamente el hacer, también cómo empieza el ser. El ser y el hacer tiene que haber coherencia entre ellos. Ahora, había un problema dentro de los fariseos y Lucas le da mucho espacio a los fariseos. Bastante espacio. ¿Por qué? Porque quiere mostrarnos que los judíos realmente estaban tan alejados de lo que real, el ideal de Dios. Estaban alejados. Y él ocupa un buen espacio para acusar las cosas y los errores que los fariseos tenían. Por ejemplo, el capítulo 11, versículo 38, dice ahí, el fariseo, cuando vio, se extrañó de que no hubiese lavado la mano antes de comer. Ya esta lección anteriormente se había visto. Si uno revisa un poquito su Biblia, retrocedemos al capítulo, por ejemplo, cuando nosotros encontramos aquí en el capítulo 7, versículo 36, dice, y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aparece aquí una mujer que comienza a poner, a lavarle, chorrear sobre su cuerpo, digamos así, el perfume. Pero nadie le había dado a Jesús la costumbre de aquel entonces de haber lavado la mano o de ofrecerle agua o limpiar todo, especialmente sus pies, alguien que era costumbre. Pero algo interesante, los fariseos estaban preocupados más por las cosas exteriores que por las cosas interiores, por las por las apariencias. apariencias. ¿Qué? ¿No es importante la apariencia? Claro, pero debe ser el fruto de algo que ha venido una semilla buena dentro de nuestro ser. No tiene que ser simplemente lo exterior, no es solo la fachada. El fariseo, que significa separado, porque ellos creían que vivir con Dios era vivir una forma aislada. Y ahí en el aislamiento podían únicamente consagrarse a su Dios. Creían que la parte exterior era la demostración pública abierta de que tenían ellos relación con Dios. Uh-huh. Y justamente aquí en el capítulo 11, versículo, respondiendo aquí, Jesús le responde en el versículo 39, pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros fariseos, limpiaos lo que de fuera del vaso y del plato, pero dentro de vosotros está llenos de ¿qué? Llenos de maldad. Ahí viene el problema. El Señor es directo. Hay algunas cosas que a veces, ¿cómo un Dios de amor puede ser un Dios también directo y claro? Ese Dios cuando ve que sobrepasaron realmente el límite, especialmente el asunto de la hipocresía, el Señor se molesta. Y el caso de los fariseos era muy claro. Era muy humano, ¿no? El hecho, porque los seres humanos somos así. Uh-huh. Como no podemos percibir nada de lo que hay dentro del corazón, entonces nos engañamos a todo el mundo con nuestra apariencia. Y todos se engañan, todos estamos engañados, ¿no? Porque nada de lo que vemos es, pero lo que somos realmente pocas veces aparece. Entonces la conexión otra vez más entre lo que hay por dentro y lo que hay por fuera. Otro asunto interesante de Jesús llamó la atención de los fariseos es el hecho de que obedecían algunas cosas y otras dejaban de obedecerlas, ¿no? Exacto. Estaban preocupados en los detalles, pero se despreocuparon de la esencia, ¿no? Sí. Ese es un problema grande dentro del fariseísmo. Por ejemplo, ¿cuál es la esencia? El amor. El amor. Y ellos no tenían nada de amor cuando hacían nada, todas las cosas que hacían, ¿no? Y Lucas 11:42 habla de que eran fieles en algunas cosas, pero eran infieles en cosas fundamentales como guardar la justicia uh-huh. y el amor. Exacto. Ahora, este asunto de acariciar el orgullo, parece que este era el punto más crucial en la vida de los fariseos, ¿no? Los saludos en las plazas, uh-huh. los primeros lugares en las reuniones, en las sinagogas, etcétera. Uh-huh. Todo eso tenía una característica, el orgullo, ellos querían aparecer. Cristianismo es crucificar el yo y que Cristo aparezca en nuestras vidas. Cristianismo es vencer ese orgullo. Uno es cristiano en la medida en la cual no aparezca él como figura, sino Cristo. Y esta es una lucha, ¿no? Tremenda, porque el ser humano naturalmente quiere ser alabado, quiere ser saludado, y si alguien no te saluda, pasa así, dice, ¿qué le pasó, no? Uh-huh. No es porque estábamos viendo un descortés a nuestro lado, no, sino porque no acarició nuestro yo. Y esa es una lucha permanente. La única forma de vencer esto es relacionándonos con Dios. Él hace que... Hay una oración que dice, dame o toma mi corazón porque no puedo dártelo, ¿no? Tú elévalo, transfórmalo hasta una atmósfera pura y santa donde la rica corriente de tu amor fluya. Y ya no fluya yo, ¿no? Sino Cristo en mí. En fin. Por eso, para seguir a Jesús diariamente, necesitamos depender de Él. Hay una expresión, sí. Hay una expresión en la Biblia que es el fermento de los fariseos, un poco más fuerte todavía, ¿no? Uh-huh. Y en Lucas 12:1 habla un poco. ¿En qué consistía ese fermento de los fariseos? En el asunto de la hipocresía, ¿no? Aparentar las cosas. O sea, la palabra hipocresía a lo largo de los años ha venido especialmente evolucionando en su concepto. Y en el tiempo de Jesús era aquella persona que actuaba en vez de otra. Ahora, todos los que son hipócritas en un tiempo así, son políticos, son personas que saben lidiar con sus relacionamientos. Eso no deja aparentemente ser... anda bien. Parece que bien. Todo el mundo aprecia, es políticamente correcto, ¿no? Uh-huh. Eso es cierto. Pero bíblicamente, pecaminoso. Es interesante que hay muchas cosas que nosotros, siendo cristianos, bien, usted lo ha dicho, políticamente hablando, podría estar bien, pero el Señor está mirando más allá de lo político, está mirando el corazón y las intenciones del corazón. El Señor tiene parte en el reino de los cielos, o el reino de Dios, que siempre constantemente Él lo enfatiza, ¿no? Uh-huh. No es la parte exterior, es la parte interior. Y Lucas 12:4, al final, temer las cosas y personas y no temer a Dios. Este es un asunto que, por fin, yo prefiero quedar bien delante de mi jefe o de mi, tal vez de mi colega de estudios, y quiero estar bien con todos, con todo el mundo, pero todas esas cosas pueden romper principios relacionados con Dios. Entonces José, por ejemplo, si quería quedar bien, podría haber hecho lo que tenía que hacer. Todo el mundo puede quedar bien por estar bien con las cosas y con las personas. Entonces, por eso es que la Biblia permanentemente dice que es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. No es que los hombres tenemos que tenerlos en poco, tal vez en poca atención, etcétera. El asunto es que nosotros debemos priorizar la atención a Dios. Y entonces todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Ya viene la palabra temed, temed a Dios. ¿En qué sentido ese temed? No es un asunto de temor y miedo. Es un asunto de reverencia por alguien que sabes tú y admiras que realmente tiene un brazo abierto. Una mezcla de respeto y amor, ¿no? Exacto. Esa es la única manera. Y ese es el temer a Dios. Y Dios está pidiendo a nosotros que lo temamos. Que lo temamos por un asunto de reacción a su amor que Él nos ha entregado. Temed a Dios. En la última parte de la lección habla sobre algunas características de los verdaderos seguidores. ¿Cómo debieran ser estas características? Especialmente en el contexto de Lucas. Lucas 12:37 habla de que debiéramos ser vigilantes y nos habla de la parábola del siervo vigilante, ¿no? Nosotros, el seguir a Jesús es un aspecto constante. El seguir a Jesús, de acuerdo al contexto de Lucas, necesitamos nosotros estar pendientes a lo que ocurre. Siempre. Siempre. Otro asunto que el seguidor debe dar frutos, Lucas 8:4. Y allí habla sobre la palabra del sembrador, ¿no? Claro. El seguidor de Jesús no está con el corazón duro, ni espinoso, ni pedregoso, está con el corazón abierto. Dispuesto a escuchar disposición, y hacer. Disposición, tal vez, ¿no? Disposición, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Muchas lecciones, ¿no? Y creo que esa disposición nadie tiene, ¿no? Yo no me levanto cada mañana con aquella disposición. Uno tiene que rogar a Dios, coloque en mi corazón disposición. La disposición siempre está en Dios, no en nosotros. El cántico de los ángeles siempre fue, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. No dice así, ¿no? Dice, y buena voluntad para con los hombres. Otra característica es el espíritu de servicio, ¿no? Lucas 22 habla de eso. Exacto. También. Exacto. En el sentido de que el cristiano está siempre, no está preocupado en el puesto, está primero, sino siempre ser el siervo. Y el liderazgo y servicio tenemos que entenderlo. La mejor muestra es Jesús. Jesús estaba preocupado por entrenar a otros. Él fue un líder siervo, ¿no? Exacto, porque estaba siempre preocupado, porque al final él iba a desaparecer. Iban a quedar sus discípulos. Y entonces, la forma de ser líder siervo es aquel que está dispuesto a que otro salga después de él. Preparar gente. Ese es el servicio de poder. Está ligado con discipulado y con todo eso. Y eso es lo que Lucas presenta. Lucas presenta justamente ese liderazgo siervo en el sentido de que no depende solo de una persona. Son todos, y todos tenemos que educar a todos. Finalmente, no amar las riquezas y ser fieles en el testimonio. Un seguidor tiene que ser un fiel testigo. La parábola de las 10 minas nos habla exactamente de eso. Estas 5 características deben estar claras en nuestro pensamiento. Vamos ahora a escuchar el comentario del autor y que pueda multiplicar nuestro conocimiento del tema de esta semana. Cuando hablamos sobre lealtad, muchas personas pueden citar a un perro. Pero él es más reconocido como un animal muy leal. Él sabe quién es el maestro. Y existen historias sobre perros que muchas veces están listos para morir por sus dueños. Algunas de estas historias inspiraron películas. Pero ¿cuáles son los fundamentos de la lealtad a Jesús? Ser leal a Jesús se basa en dos puntos. El primero, Él es el nuestro Creador. Él nos hizo a su imagen. En segundo lugar, Él es nuestro Redentor. Él vino a salvarnos. Él vino para morir por nosotros. Nadie hizo más de lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo. Él es la prueba eterna del amor de Dios por nosotros. Ese amor que nos torna leales a Él. Ahora, si una simple criatura como un perro está dispuesto a morir por su dueño, entonces está listo para demostrar amor por su dueño. ¿Cuánto más nosotros, seres humanos, deberíamos ser leales a Dios? Lealtad es el contexto cristiano. Significa estar preparado aún más para morir. Por eso que Dietrich Bonhoeffer, que me mencionaste en la otra pregunta, dijo: ser discípulo significa estar listo para morir por Él. Esto es lo que pasa con todos los discípulos, estar listos. Este es un desafío que nos recuerda que debemos ser henchidos por completo. Todo cristiano debe encarar el desafío de ser leal, de ser completamente comprometido. No debe exigir nada entre tú y Dios, totalmente comprometido a Dios. Comprometimiento por completo significa no tener ningún tipo de distracción y ser apenas leal. Una forma de poder saber que somos seguidores de Jesús es saber dónde están nuestros pensamientos, dónde se detienen nuestros pensamientos, sobre quién, sobre qué nos gusta conversar, quién es el objeto de nuestras más calurosas, nuestro caluroso amor y nuestras mejores energías. Algunos se apasionan de hablar de algunas cosas que aman. Claro que hay algunas cosas interesantes, pero ¿qué es lo que toma cuenta en nuestro corazón? La mayor alegría de quien ama a Dios y coloca en Él su corazón se encuentra en el servicio, en el favor de los demás. ¿Alguna otra aplicación? Sí. El sabio nos recuerda en Proverbios capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Necesitamos temer a Jehová, y temer a Jehová es seguirlo cada día, en oración, en comunión, en su lectura, escucharlo cada momento, para seguir a ese Jesús que fue nuestro ejemplo. Amén. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Hemos estudiado en esta semana que una característica de un discípulo de Jesús es la fidelidad en el cumplimiento de la misión. Quiero cerrar conmigo para que en esta semana practiquemos nuestra fe con otras personas. Piensa en alguien, piensa en una persona, y ahora pídele a Dios fuerza y sabiduría para que Dios pueda darnos, proveer a alguien para acompañarte en esa misión. Tal vez tú no te atreves, no tienes coraje de ir solo. Dios va a mandar a alguien para que te acompañe, pero no te quedes allí, porque esto va a ser una bendición para ti. Vamos a orar. Querido Padre, que en nuestro camino de seguirte podamos ser fieles al comunicar tu mensaje a otras personas. Por favor, si no podemos solos, manda a alguien que nos acompañe y que podamos tener esa alegría de servirte y comunicar tu amor a los demás. En el nombre de Jesús. Amén.